Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. La escuela número 1400, Zona Cero, nos presenta las aventuras de la 1400, hoy con un especial de talentos. Manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Hola, hola, gente linda. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. ¿Cómo están? Hoy, una vez más, nos encontramos en este espacio por esta radio, la 91.3, con las aventuras de la 1400. Pero esta vez con un programón imperdible, a pura emoción, que no pueden dejar de escuchar. ¡Vamos! Prepará tus oídos, disfrútalos, vibrá junto a ellos y nosotros. ¿Qué estás esperando? Te presentamos Talentos de la 1400. Y ahora sí, con ustedes, la familia Coria. Nos deleita con esta hermosa canción, a puro canto y el oír de gratos instrumentos. Pinta de sol y luna, techaditos de estrellas. Lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Patio cara de viejo donde tendí a mi mamá el pan que en la batea lavando lo ganaba. Y para los carnavales chacareras, embarrando chinitas, armábamos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos, son patios de Santiago. Si estás chamuscadoras de hombre, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Si habré bebido estrellas que a mi vaso bajaban en la noche de amigos, patio con play y guitarra. Alumbran las noches de conciertos de grillos trovadores en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos, son patios de Santiago. Música te atrae. talento descubriste en este tiempo? ¿Cuál es el tuyo? Y hablando de talentos, ¿alguna vez se te ocurrió aprender a tocar algún instrumento musical? En nuestra escuela hay chicos, chicas y grandes que no solo aprendieron a tocar instrumentos de manera talentosa, sino que además sienten a la música como parte de su vida. Y hoy nos comparten estos talentos. Camila con su ukelele, Angelina y Lucas con su violín y la familia Miño nos deleita con el himno a la alegría. ¿Los escuchamos? En esta cuarentena descubrí que tengo el talento de hacer bizcochuelos, tocar el ukulele, aprendiendo a tocar el ukulele, y también disfruto hacer clase virtual de patín y de inglés. Hola, sueño, voy a tocar el ukulele. Hola, me llamo Angelina. Hoy vengo a hablar de las cosas que me gusta hacer. A mí me gusta hacer judo, natación, tocar el violín, pintar y dibujar. Hoy les preparé una música con el violín. Espero que les guste. Así que voy a tocar. Eso fue todo, chao. Bueno, este es el violín de Tatiana, la hermana de Lucas. Se llama la canción Estrellita, ¿dónde estás? Y bueno, un pedacito nada más porque estamos medio oxidados. Bueno, ese es Luca tocando el himno de la alegría, se llama. el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Queremos aprovechar este espacio para contarles y compartir con ustedes una historia con final feliz. Sí, estas cosas hay que contarlas, hay que decirlas. Son historias que nos dan esperanzas, que nos alegran el corazón, que nos demuestran que no todo está perdido. Es la historia de nuestro dulce Leo, un alumno de nuestra escuela que precisaba con urgencia una nueva silla de ruedas para poder movilizarse, comer, hacer sus deberes, pintar. Y gracias a la humanidad y solidaridad de la gente que ayudaron desde el compartir una publicación, hoy Leito va a tener su nueva silla, con todo lo que él necesita. Hoy Leito vuelve a sonreír. Y eso es gracias a la colaboración de todos y todas. Ahora sí, los dejamos con su mamá y su seño para que conozcan un poco más de él. Bueno, nos encontramos con la mamá de Leo para hacerle algunas preguntitas acerca de la vida de Leo. Y bueno, para empezar, ¿hace cuánto que viven en el barrio Fontana Rosa? ¿A qué grado va Leo, el hermano? ¿Y a qué escuela? Hola, sí, que estamos en el barrio Fontana Rosa hace 4 años. Leo va a cuarto C, turno tarde, escuela 1400, con la seño Cristina y la seño Julieta. Y su hermano Axel va a nivel inicial, preescolar, con la seño Dalila. Seguimos conociendo más a Leo. ¿Cuál es la historia de vida de Leo? ¿Cuáles son sus gustos, sus pasatiempos? ¿Qué le gusta a él hacer en casa? ¿Quiénes son sus amigos favoritos? A ver, ¿qué podemos conocer más de él? Leonel es un chico bueno, compañero, simpático, sensible, de gran corazón. Él disfruta mucho jugar con sus amigos, en la escuela le gusta correr con su silla, juega las carreras, al ladrón y poli. Bueno, Leo tiene 10 años, tiene una parálisis cerebral, displejia espástica no progresiva, con cuadriparesia. Es una parálisis leve, depende de una silla de ruedas para manejarse, no puede caminar solo. Hace 2 semanas que no puede usar su silla de ruedas porque le quedó chica. Pedimos por Facebook, por favor, si alguien donaba una silla Sherry ultra liviana, rodado 24, que no use más, porque se estaba poniendo triste por no poder salir, no poder desplazarse dentro de la casa. Lo notamos un poco decaído y bueno, hasta que nos confiesa que sí, que su tristeza se debía a que él no se podía manejar solo. En casa le gusta mirar documentales de la naturaleza, mira dibujitos, pinta, amasa, le gusta amasar para hacer tortas fritas con su hermano. Escucha música y le gusta mucho bailar. Sus amigos favoritos son Valentina, Selene, Joel, Mateo, Byron, Manuel, Ian, Paloma, Giovanna. Y bueno, en sí casi todos los chicos de la escuela, pero él se lleva bien con todos y todos son muy buenos compañeros con él. Lo adaptaron re bien, se adaptaron sin ningún problema. Bueno, para finalizar esta entrevista, queríamos preguntarle a la mamá de Leo qué noticias recibieron recientemente de la comunidad, de directivos, docentes, amigos, intermediarios, personas que quizás no conozcan. A ver, ¿qué noticias han recibido? Estamos muy agradecidos con la Escuela 1400, con sus directivos, con la directora Patricia, la vicedirectora Sandra, con todas las docentes de la escuela, con la señora Cris, la señora Juli, con toda la gente que se solidarizó con Leo para que pueda conseguir una nueva silla de ruedas, que compartió las publicaciones, que comentó, que ayudó, con todas las personas que nos enviaron mercadería, ropa, pañales, dinero, desde muchos lados, desde Ibarlucea, Figuera, Rosario, agradecida con Desarrollo Social por darnos una mano para conseguir pañales, con Mónica Ferraro, que hizo lo posible para que Leo tenga todo lo que necesita, con la Fundación Emperador de Electrodependiente de Santa Fe, que son los que van a fabricar la silla de ruedas a medida para Leo, A todas esas personas que hicieron posible todo esto de corazón, eterno agradecimiento. Dios los bendiga mucho y gracias por tanto corazón. Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón. Si hablamos de rapear, a estos alumnos hay que presentar. Como no podía faltar, tenemos alumnos talentosos, raperos auténticos, espontáneos y alegres. ¿Los escuchamos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ey! ¡Ey! Empezamos. En esta cuarentena hemos adquirido nuevos talentos que hemos tenido. No lo sabíamos hasta que lo descubrimos de tanto estar aburrido. Pasado por muchos momentos felices y tristes, pero me han dado cicatrices, podido superar algo feliz. Tengo esperanza que pronto va a pasar y volveremos juntos, no sé qué va a ser diferente, ya que no diremos lo mucho que nos queremos y abrazarnos todo lo que muchas veces no pudimos por vergüenza o por talado. No nos dábamos cuenta hasta que lo perdimos, no perdamos tiempo hasta un día. Abracémonos y sonriamos, no perdamos más el tiempo, amigo. Esta cuarentena ya me estresa, tanta espera. Espero pase rápido, sí, espero pase rápido. Ya no sé si es jueves o es domingo. Ya los días parecen todos los mismos. Y ya no algunos más. Yo quiero ir al parque, afuera, un virus hay. ¿Qué combatir? Quedan donos. Adentro, si no, no habrá futuro. Eso te lo aseguro. Y seguimos deleitándonos con los talentos de nuestros alumnos y alumnas. Esta vez es el turno de Cande, Tati y Bianca, nuestras pequeñas cantantes. ¿Las escuchamos y disfrutamos? Con ustedes le presentamos a Lautaro Monzón. Él descubrió su talento en los instrumentos musicales, guitarra, bajo y teclado. En esta oportunidad nos deleitará con hermosas melodías interpretadas con su guitarra. ¿Lo escuchamos? Hola señor, yo soy Lautaro Monzón y esta vez voy a tocar la guitarra. Yo toco el bajo, la guitarra y el teclado. Bueno, esta vez voy a tocar la guitarra de los instrumentos, así que espero que te guste. Es otra melodía. La casa de papel. Bueno, eso fue Senio. Espero que te haya gustado. Perdón por las pocas melodías, pero es que estoy aprendiendo. Así que, chau. Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Hola, ¿cómo estás? Quiero recordarte que todos los miércoles de 10 a 12 horas en la escuela 1400 se reparte la copa de leche que está destinada para ti. Para ello debe concurrir un adulto mayor responsable que integre el seno familiar. Puede ser papá, mamá, abuela, abuelo, tío o un hermano mayor. Para ello tienes que recordarle que debe concurrir con barbijo y cuidando el distanciamiento social con otras personas que son de 2 metros. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Fue muy lindo compartir con ustedes esta tarde de talentos y disfrutar de la hermosa, grata y mágica compañía de la música, que por cierto, siempre nos trae mucha alegría y buenas vibras, aún más en estos momentos que estamos atravesando. Gracias a todos por participar, por animarse y animar a otros a encontrar su talento. También gracias a todas las personas que se solidarizaron con Leo. Es verdaderamente un acto de amor. Gracias totales. Nos seguimos escuchando por esta misma emisora, Aire Libre, con más aventuras de la 1400.